Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Aquí estamos de nuevo para hacer su compañía, llegando al presente musical en la X96.5 en una edición más de nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X, soy Julio César Soto y voy a hacer su compañía hasta el mediodía en el que, el momento en el que nos estemos dando cuenta cuál es la canción más importante para esta nueva edición de nuestro conteo. Bienvenidos todos, ya saben que a través de nuestro Twitter nos ponemos en contacto para que comiencen a votar por sus canciones favoritas. Ustedes son los que deciden las canciones que suben, que bajan, que se mantienen o que salen de nuestro conteo a través de sus votos que se contabilizan en este momento mientras está el programa al aire a través de @la X965 en Twitter, donde tienen la posibilidad de votar. Y también con sus peticiones musicales durante toda la semana, que son tenidas súper en cuenta para darle forma a este conteo. Hoy es 13 de febrero del año 2021, es la edición número 6 de nuestro conteo en este nuevo año. Son 20 canciones que se pelean allí, una posición, una semana más en nuestro conteo. Y por supuesto, noticias que tienen que ver con el mundo de la música que vendrán más adelante. Y la compañía de Daniel Peláez, que también está con nosotros hoy, pero se me fue no tan lejos. Sigues acá en el norte. Dani, buenos días. Hola, ¿qué más? Muy bien, ¿dónde anda? Yo estoy por aquí en la avenida Tercera Norte. Usted sabe que a mí me encanta, de las cosas que me gusta, pues, ver vehículos, antojarme. ¿Sí? Y eso es lo que vine a hacer precisamente aquí a Utama Motor, porque estamos de estreno. Hoy estamos de lanzamiento de nuestra nueva sede aquí en la avenida Tercera Norte, número 33 AN11. ¿Usted se acuerda lo que era el antiguo rumbódromo? Sí, señor. Pues aquí estamos. Aquí estamos con la X96.5. Vamos a hablar de todo lo que trae Suzuki, todo lo que trae Citroën para ustedes. Y no se lo pueden perder, los espero, porque vamos a estar hasta eso del mediodía con muy buenas promociones. Así que si está por aquí cerca de la avenida Tercera Norte, acérquese a la nueva sede de Autama Motor. Está haciendo un sol increíble, ese sol que le gusta a usted, César. Y hoy me vine con premios para los oyentes que estén escuchando la X y se acerquen aquí a la nueva sede de Autama Motor Suzuki Citroën. Avenida Tercera Norte, número 33 AN11, frente al Monumento de la Solidaridad. Lo que era el antiguo rumbódromo, aquí estamos, no hay pérdida. Además que va a encontrar el Dumi grande que dice la X. Usted se acerca, me dice, hola Daniel, venía escuchando la X, me muestra que tiene el aplicativo y le regalo algo para que consienta su vehículo. Más adelante vengo a contarle promociones, precios y mucho más, porque estamos de lanzamiento con Autama Motor Suzuki Citroën. Vendremos con más información y Daniel, que va a estar al pendiente de lo que ocurra allí. Y ustedes, si quieren premios, pues ya saben, acérquense. Aquí estamos para iniciar entonces, recordándoles cómo está el top 5 en estos momentos, cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. En la posición número 5, hace 8 días, teníamos a Chris Brown con Go Crazy. En la casilla número 4, Miley Cyrus estaba con Midnight Sky. La posición número 3 era para Dua Lipa con Levitating. Ariana Grande era nuestra casilla número 2 con Positions. Y como número uno de nuestro conteo estaba 24 Karat Golden, cumpliendo su semana número 3. Al lado de Ian Dior, Mood. Era hasta hace 8 días la canción más importante en las 20 de la X. ¿Qué ocurrirá hoy? Pues acompáñenme y lo descubriremos más o menos hacia el mediodía, cuando estemos llegando al número 1. Comencemos con las 3 últimas posiciones entonces de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Y está Harry Styles. Pierde 2 posiciones, baja del lugar 18, allí, al último lugar de nuestro conteo con su Watermelon Sugar, una tremenda canción con un rendimiento excelente. 25 semanas en total en nuestro conteo y ahí está, al filo, casi saliendo de este listado de 20 éxitos de la X96.5. Posición 19 para Nathan Deo con Lighter, gana una casilla, estaba en la posición 20, tiene un repunte, sube una posición, cumple 18 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y también escucharemos a Juice WRLD con Smile, que también asciende una posición, es una canción que recientemente ingresó a nuestro conteo y es esta semana la casilla número 18. Número 20, 19 y 18, las casillas que vienen a continuación y con las que empezamos nuestro conteo. Bienvenidos, esta es la X96.5 en las 20 de la X. Número 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. The last 20 de la X. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Número 19. 19. 19. 19. Hi. Hey, yo, what up? Come on. The X. My feet. I cried for a minute. For a while I was trying.

Era el año 2020. En agosto justamente se lanzó esta canción como el sexto sencillo del tercer álbum de estudio de Juice WRLD, un álbum lastimosamente póstumo, como lo conocemos, Legends Never Die, así mismo lo describe el título de esta producción discográfica. Smile se llama esta canción que hace al lado de The Weeknd. Y que cumple su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. En este pequeño ascenso que ha tenido, pasando de la posición 19 a la casilla número 18. Están escuchando la X96.5 a esta hora, son las 10:17. En esta mañana de sábado los invitamos a que se conecten 24/7 con nosotros y con toda nuestra música. Y bueno, todo lo que tenemos para contarles hoy, Dani está aquí cerquita, al norte de la ciudad. Vamos a recordarle la dirección exacta a nuestros oyentes para que pasen por ahí y reclamen de una vez su premio para que consientan su vehículo. Por supuesto, Avenida Tercera Norte, número 33 AN11, donde era el antiguo rumbódromo. Pues aquí estamos nosotros con Autama Motors, Suzuki, Citroën. Además que este fin de semana es de celebración. Ellos tienen esta nueva sede, es una sede divina que usted tiene que visitar, usted tiene que venir a conocer. Pero, como siempre, no voy a ser yo el encargado de contarles, sino las mismas personas de Autama Motor. Carlos, bienvenido a la X96.5. Estamos de celebración y estamos felices de esta nueva apertura, ¿ah? ¿Eh? Daniel, ¿cómo estás? Claro que sí, de hecho estamos muy contentos por habernos visitado. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra nueva vitrina. Estamos ubicados aquí en el antiguo rumbódromo, Avenida Tercera Norte 33 AN11. Vamos a tener super promociones, todos los vehículos de nuestra gama Suzuki, de nuestra marca Citroën, vehículos premium y top en el mercado. Además que es la oportunidad de adquirir, ¿no? Porque digamos que oficialmente abrimos el año. Por ejemplo, ayer empezamos el año del buey, ¿no? Ya se acabó el año de la rata, entonces ahora viene el año del buey y venimos con toda. Es el año donde usted tiene que adquirir un vehículo con Autama Motor. ¿Qué marcas vamos a encontrar aquí con ustedes? Claro, tenemos Suzuki, toda nuestra línea de vehículos Suzuki, desde vehículos crossover, automóviles, hatchback y como siempre nuestra línea de camionetas, que es lo más importante en nuestra marca. Adicional a eso, tenemos toda nuestra línea de Citroën, vehículos premium 100% franceses, con un esquema de seguridad sumamente amplio. Carlos, recordemos un PBX y tienen una línea WhatsApp, ¿no? Donde la gente puede escribir, llamar, averiguar, y las sedes donde nos pueden visitar. Claro que sí. Mira, Daniel, nuestro PBX es 402-2222 y nuestra línea de WhatsApp es 313-822-8282. Nuestras sedes: sede principal, Avenida Tercera Norte, 60N65, en Sameco. Tenemos también otra sede en el sur, carrera 66B, número 910. Y nuestra gran vitrina, nuestra nueva vitrina, Avenida Tercera Norte, número 33 AN11, antiguo rumbódromo. Así que aquí los esperamos porque estamos de apertura, oyentes de la X, estamos de celebración. Los oyentes que lleguen aquí, Avenida Tercera Norte, número 33 AN11, se llevan premio consentido de la X porque hoy estamos con Autama Motor. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Esos son los éxitos que tenemos aquí para ustedes, por supuesto que sí, cada sábado a las 10 de la mañana. Y ustedes le dan forma a esos éxitos, así que empiecen a votar de una vez. Ahorita los empezamos a saludar, los que andan reportándose por allí también pueden hacerlo con el número en las 20 de la X. Y en un ratito los saludamos. Vamos a avanzar tres posiciones más, casillas 17, 16 y número 15 en este soleadito sábado, mientras ustedes disfrutan nuestro conteo. También se preparan para visitar a Daniel y llevarse los premios que tiene él para su vehículo en este sábado. BTS llegan a la casilla número 17, perdiendo 4 posiciones, descienden 4 casillas, es la canción que más casillas pierde en esta edición. Número 6 de nuestro conteo, baja del lugar número 13, Dynamite, y se ubica en la casilla 17. Jule Corey también viene perdiendo solo una posición, del lugar 15 al 16, pasa en esta oportunidad con Head on Heart, acumulando 22 semanas en nuestro conteo. Y escucharemos en este grupo a 21 Pilots con Level of Concern, que también descienden 3 posiciones, del lugar número 12, caen a la casilla 15 esta semana en las 20 de la X. Posiciones 17, 16 y número 15. Número 17. 17. 17. 17. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X.

Ya tenemos las 10 de la mañana, 31 minutos en la X96.5. Ustedes escuchan este resumen de los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X, que pueden consultar también nuestro conteo actualizado a través de nuestro website www.lax965.com. Sensacionales descuentos en Chipichape. Desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 4 bonos regalo por 2 millones 100 mil pesos. Ven a disfrutar los descuentos en un lugar seguro y confiable, porque es sensacional seguir juntos. Chipichape encantador, Bueno, y saludamos oyentes que hasta ahora están por acá con nosotros. Dani, vamos a saludar, por ejemplo, por acá a Heraldo Colimba, que se reporta a través del 318-860-9616. Ahí estaban conectados desde tempranito con el sonido de nuestros archivos X. Gloria está por acá también y nos envía felicitaciones. Bueno, porque hoy estamos conmemorando un año más del Día Mundial de la Radio, ¿no, Dani? Eso, sí. Qué talento tan bonito, ¿no? Qué profesión tan bonita. Y qué bonito es que la radio nos acompaña en todo momento con buena música. Por eso ustedes ahí sintonizan la X96.5. Bueno, también por acá está Mari Arce, dice César, buen día. Aldric Ríos también por acá dice feliz día. Dani Salcedo también nos manda felicitaciones. Naim Gómez también se reporta por acá escuchándonos a través de esta línea 318-860-9616. Y nuestro agradecimiento para ustedes también, porque ustedes son los que han hecho posible que nosotros sigamos aquí siendo su compañía. También Javier Corrales, a través de Twitter, ahí están reportando su sintonía. Y también, votando ya mismo por las 20 de la X, está por ahí David, Per, Laura San, Joan Sebastián, Julián Tenorio y nuestros oyentes que están muy activos con la X965. Bueno, ¿qué más tiene usted de noticias para contarle a los oyentes que están este fin de semana decididos a hacerse a su vehículo? Pues noticias es que se acerquen a Avenida Tercera Norte número 33 AN11. Estamos frente al Monumento de la Solidaridad, estamos donde era el antiguo rumbódromo. Aquí ustedes van a encontrar Autama Motors, Suzuki, Citroën. Lo que pueden encontrar es de todo. Mire, yo me he puesto a ver uno que otro vehículo y yo me imagino, ¿no? Me imagino andando en la carretera, bien bonito, bien chévere, cómodo, con seguridad, pero la verdad es que no me decido. Me llamó mucho la atención los Citroën y por eso me traje a un experto. Juan Camilo, bienvenido a la X96.5. ¿Qué podemos encontrar con Citroën si, no sé, quiero adquirir alguno? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, aquí tenemos una propuesta bastante amplia. Tenemos automóviles y camioneta para elegir. Yo quiero irme por una camioneta, ¿no? Por el tema de espacio, quiero llevar a mi familia, montar a los perritos, maletearme e irme de paseo. Necesito una camioneta perfecta con Citroën. Bueno, perfecta vas a encontrar en todas las presentaciones, porque Citroën es una marca que se caracteriza no solo por los espacios, sino también por la seguridad. Son vehículos bastante altos, sino es un buen despegue de altura al suelo como propuesta. Que es algo que hoy en día los clientes empiezan a migrar cada vez más a las camionetas o a las famosas SUV, precisamente por lo mismo, por esa necesidad de la comodidad. Hay algo que me preocupa y es que de pronto uno le mete mucho peso a los carros, en este caso en la camioneta, y pues estamos en una ciudad que tiene muchos huecos, ¿no? Pero tengo seguridad de que de pronto no se me vaya a dañar. Bueno, tienes total seguridad de que precisamente en eso es lo que se desenvuelve la marca como tal. Citroën es una marca que se caracteriza primero por vehículos que no se desajustan. Adicional, es caracterizado por una suspensión bastante diferencial en lo que vas a encontrar en el segmento. Así que ustedes pueden acercarse aquí directamente a Autama Motors, Suzuki, Citroën. Vamos a estarlos acompañando hasta el mediodía, porque ya vengo a contarle mucho más. No es lo único que tenemos. Además, que tenemos premios también para los oyentes que se acerquen aquí. Avenida Tercera Norte 33 AN11. Juan Camilo, horarios de atención para que la gente se acerque. Bueno, aquí los vamos a esperar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la mañana. Sábados de 9 a.m. a 5 de la tarde y los domingos, por supuesto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que acérquense ya mismo a Autama Motors, Suzuki, Citroën, antiguo rumbódromo aquí en el norte de Cali. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Seguimos con nuestras 20 de la X, seguimos avanzando en nuestro conteo y nos vamos con las posiciones número 14, 13 y número 12. Clean Bandit, que andan por ahí estrenando una nueva canción. Ya vieron el videoclip, ingresen a nuestro website y ahí se van a encontrar las noticias más recientes de Clean Bandit. Tienen una super canción que se llama Higher, por ahí sonando muy bien. Mientras tanto, los escuchamos con TikTok en la posición número 14, ganando 3 casillas del lugar 17. Suben hasta la posición número 14. Son 2 canciones las que logran, 3 canciones las que están logrando avanzar 3 posiciones. El número máximo de avances que tenemos hoy. Esta es una de ellas, Clean Bandit con TikTok. Escucharemos en la casilla 13 a Shawn Mendes con Monster. Es otra de las canciones que logra avanzar muy bien. Del 16 pasa a la casilla 13. Y a Drake, perdiendo una posición, bajando del lugar 11 a la casilla 12. Lo escucharemos con Love Now, Cry Later. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación. Número 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. You put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am

Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing and slowed down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where do you be at when they say they doing all this and all that? Bueno, su álbum supuestamente Certified Lover Boy iba a salir en el mes de, en el mes pasado, el mes de enero, como estaba previsto, pero definitivamente no salió porque Drake se está recuperando, obviamente después de su intervención. Anda bastante ocupadito en su salud y por eso pues ha tenido que aplazar un poco el lanzamiento de su nuevo álbum, que pues ya tiene título así, Certified Lover Boy. Son las 10:48 minutos. Ahí estaba al lado de Lil Durk con Love Now, Cry Later en la casilla número 12 esta semana en nuestro conteo. Somos la X96.5 en Cali, pero en el mundo. Ustedes nos escuchan a través de www.lax965.com en cualquier lugar del mundo donde estén. Si están por ahí a través de streaming o a través de nuestra aplicación, envíenos un saludito a través de nuestro WhatsApp para saber desde dónde andan conectados. Seguimos con Daniel, que está aquí cerquita al norte de la ciudad, y sé que muchos oyentes están pendientes de la ubicación para poder ir a cotizar su vehículo y a reclamar el premio que tenemos para ellos en esta mañana. Avenida Tercera Norte, número 33 AN11. Avenida Tercera Norte, número 33 AN11. Estamos aquí donde era el antiguo rumbódromo. Si usted nos está escuchando, acérquese porque aún tenemos premios para entregarles. Tenemos kits para que consientan su vehículo. Es sin compromiso de nada. Simplemente usted se acerca y nos muestra que está escuchando la X96.5. Se lleva su kit. Tiene de todo para que se lo lleve. Además que estamos con Automa Motor, estamos estrenando sede, es una sede increíble, está preciosa y qué bueno es que ustedes puedan visitarlos. Además que tienen horarios para este fin de semana, si usted no alcanza a venir, no sé, hoy, puede venir mañana domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde o entre semana de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy sábado vamos a estar hasta las 5 de la tarde para que usted se acerque y conozca toda la variedad de vehículos. He visto algo, Carlos, y es que a veces es difícil escoger, ¿no? Por eso es bueno tener un asesor de confianza, porque usted me ha visto que yo me he montado en uno, me he montado en otro, y como que no encuentro la decisión de cuál llevarme, cuál se ajusta a mí. Bueno, Daniel, el tema con nosotros es puntual. Sea la marca que te lleves, te vas a llevar un increíble vehículo. Nosotros nos caracterizamos por comercializar vehículos top en el mercado. Sea Suzuki, sea Citroën, nosotros tenemos el vehículo idóneo para dos. Además que algo importante es la comodidad, la seguridad y sobre todo que a la hora de yo llevármelo, ustedes me pueden ofrecer planes de financiación, que es lo mejor, ¿no? Claro, todo este fin de semana tenemos algo imperdible. Tenemos aprobaciones inclusive sin documentos y unas tasas increíbles que solamente aquí en Automa Suzuki, antiguo rumbódromo, estamos manejando por este fin de semana. O sea, yo vengo y digo, Carlos, yo quiero llevarme esa camioneta, esa es la Vitara. ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué documentos necesito? Solicitud de crédito y cédula. Simple y llanamente eso. ¿Y todo lo hacemos aquí mismo? Todo lo hacemos aquí mismo, tenemos aprobaciones en línea, como te estaba diciendo, sin documentación. Imagínese, está sencillísimo, usted simplemente se acerca aquí al norte, Avenida Tercera Norte 33 AN11, y ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué pasa si yo ya tengo mi vehículo? Lo más importante de todo esto, Daniel, es que nosotros te recibimos tu vehículo, te lo retomamos a unos precios increíbles, que prácticamente a valor comercial. Imagínese, usted lo puede adquirir aquí. Acérquese ya mismo, estamos en el norte, antiguo rumbódromo, avenida Tercera Norte, número 33, AN11. Venga ya mismo, visite Autama Motor o llame al PX402-2222 o puede también escribir a la línea WhatsApp 313-822-8282. Estamos en el norte de Cali, hoy con Autama Motor, Suzuki, Citroën. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 10:52, sigue avanzando esta mañana y recuerden, más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo cuál es la número 1 en nuestro conteo. Las 20 de la X, edición número 6 para hoy, 13 de febrero. Vamos a seguir con tres posiciones más. Casillas número 11, 19. En la posición 11, Jason Derulo, que es la tercera canción que logra avanzar más casillas. Fueron tres canciones las que avanzaron, justamente tres casillas cada una. Ese es el número máximo de avances que tenemos hoy. Una fue Clean Bandit con TikTok. La otra fue Shawn Mendes con Monster. Y esta es la tercera y última, Jason Derulo con Take You Dancing, que va de la posición 14 a la casilla 11 esta semana, en su segunda semana en nuestro conteo. Pierde dos posiciones Sam Smith con Diamonds, baja del lugar 8 y se ubica en la casilla 10. Y en la posición 9 tendremos a Miley Cyrus junto a Dua Lipa, que gana una posición, del lugar número 10 pasa a la casilla número 9 con Prisoner. Posiciones 11 para Jason Derulo, 10 para Sam Smith y 9 para Miley Cyrus junto a Dua Lipa. Número 11. 11. Hey, what up? Come on. De la X. Pull up, skirt, skirt on your body. Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, up, up, out of leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. You dancing like that, that, that. Just us two in this party. That Louis, that Prada. Looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that.

En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11:03. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidarse y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un La X. Sensacionales descuentos en Chipichape. Desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 4 bonos regalo por 2,100,000 pesos. Ven a disfrutar los descuentos en un lugar seguro y confiable. Porque es sensacional seguir juntos. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Las 20 de la X. Entramos a la segunda hora de nuestro conteo, 11 de la mañana, 4 minutos. Escuchan la X 96.5, un exquisito solazo a esta hora en la ciudad de Cali. Y ustedes están disfrutando el conteo con los éxitos más importantes de las canciones que le dan la vuelta al mundo y que ustedes escuchan como parte de nuestra programación y que ustedes eligen para que suban, para que bajen, para que ingresen o para que salgan de nuestro conteo. Esas votaciones están activas a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965, y pueden ingresar y pueden ir registrando sus votos. Un abrazo para Adri, que dice saludos, un abrazo gigante. Gracias, Adri. Jairo también por acá hace reporte, dice, soy Jairo, los amo, yo soy X. Santiago Murillo, gracias, Jairo. Santiago dice saludos, feliz día de la radio a la mejor estación de música de todos los tiempos. Gracias, Santiago. A ti también un abrazo. Mauricio Campo también por acá manda manita arriba. Gloria Corazoncitos. Y por acá también nos dan los buenos días y nos felicita Esmeralda. Mari Arce también por acá está saludándonos a esta hora. Muy bien, vamos a avanzar con 3 posiciones más. Al regreso tendremos a Daniel de nuevo para que nos cuente cómo está el ambiente aquí muy cerquita al norte de la ciudad. Para la gente que está pensando en comprar su vehículo, pues ahí tienen una opción súper interesante para que este fin de semana en familia vayan a elegir el vehículo de sus sueños. Ahí Daniel los está esperando, además con premios para los que se acerquen por allí. A esta hora, tienen tiempo todavía hasta el mediodía que estará Dani allí para que se hagan a su premio con la X96.5. Avancemos entonces con las posiciones 8, 7 y número 6, casilla número 8 para Billie Eilish. Ahí estará con Therefore I Am. Sube una posición en su segunda semana como parte de nuestro conteo. Miley Cyrus también llegará con Midnight Sky, que desciende 3 posiciones, baja del lugar número 4, sale del top 5 y queda aquí registrada en la casilla número 7 esta semana. Y The Weeknd gana una posición. Esta canción es una cosa realmente asombrosa. Viene descendiendo ya de nuestro conteo, pero esta semana tiene un pequeño repunte. De la casilla 7 sube una casilla a la número 6 con Blinding Lights, que es la canción más antigua de nuestro conteo. Tiene 47 semanas en total. Número 8, número 7 y número 6, las casillas que vienen a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real.

6, 6, 6, 6, 5, hey, what up, come on. Las 20 de la X. No sé, Daniel, ayúdame a saber, a pensar, a analizar qué pasa con esta canción, qué pasa con The Weeknd, qué vamos a hacer. Yo no sé. Mira, estamos a 13 de febrero ya y esta canción el año pasado estuvo súper rankeada, fue nuestra canción número uno en el conteo, descendió, volvió a ser la número uno, finalizando el año fue la canción del año 2020 en la X y arranca el año y sigue muy oronda en la posición número 6. ¿Qué tal, ah? The Weeknd se está descarando. No, mentira, descarando no. También se lo merece. Es que hay algo que tiene The Weeknd y es que hace música para todo tipo. Pero no sé si usted había caído en cuenta, pero en unos días, bueno, en un mes exactamente, se cumple un año de tener el álbum After Hours. Hemos tenido casi todo el año The Weeknd, The Weeknd, The Weeknd, y sigue lanzando canciones. Por ejemplo, Save Your Tears, que es una de las más recientes que tenemos, también es una de las más pedidas por nuestros oyentes, y es un fenómeno completo The Weeknd, ¿eh? Totalmente. Veremos qué ocurre en las próximas semanas con Blinding Lights, que, bueno, esta semana, como les decía, repuntó una casilla. Estaba en la posición 7 y sube a la posición 6. Ahí va nuestro conteo en la casilla número 6. ¿Cómo va la cosa allá donde usted anda? Yo estoy muy bien. Todo va perfecto por aquí. Espéreme, yo me acomodo. Eso, estamos bien. Además que estamos de celebración porque estamos en una nueva sede aquí en el norte de Cali. Avenida Tercera Norte, número 33, AN11, aquí frente al Monumento de la Solidaridad, donde era el antiguo rumbódromo. como usted no tiene pérdida, la verdad. Estamos estrenando vitrina con Autama Motor, Suzuki, Citroën. Y ¿saben qué es lo mejor? Que ahorita hemos estado hablando de algunas marcas, algunos modelos que yo puedo adquirir con mis vehículos, con mis camionetas. Pero hay un tema importante y es el bolsillo. Ellos tienen un aliado financiero increíble y usted puede hacer todo aquí. No tiene por qué irse a sacar otros papeles a otro lado, irse a su casa, esperar 2-3 días a que le digan si sí o si no. Todo lo puede hacer aquí, ¿o no, Sandra? Bienvenida a la X96.5. Hola, muy buenos días. Claro que sí, es muy fácil. Aquí mismo en la vitrina de Autama, Suzuki, Tercera Norte, tenemos la aprobación en línea, aprobación inmediata. Solamente con la solicitud y la cédula, de una vez aprobamos el crédito para empleados y pensionados, tenemos aprobación en línea. Además que hay otra cosa, por ejemplo, el 2021 venimos así como muy golpeados económicamente. ¿Ustedes de pronto pueden dejar que yo pague por allá en el 2022? Claro que sí, tenemos un plan muy especial aquí para Suzuki Autama y es que los clientes pueden empezar a pagar un año después del crédito. O sea, tenemos un año de gracia, empiezas a pagar en el 2022. Imagínense, es una ventaja grandísima que usted tiene para que adquiera su vehículo. O sea, no tengo excusa para decir, ay no, este año como que no, voy a dejar hasta el otro año. No, pues adquiera su vehículo y lo empieza a pagar el próximo año. Además que lo de la aprobación en línea me interesa, ¿qué ventajas tiene eso de aprobación en línea? Claro que sí, la aprobación en línea, lo importante es que el cliente estando aquí se la aprueba en línea, firmamos de una de los documentos y se manda a matricular. Ok, no necesito nada más. Nada más, no tienes que irte a esperar a que te digan si te aprueban el crédito o no, sino que queda así. De una vez firmamos, se manda a matricular y esperar que llegue tarjeta de propiedad. Perfecto, Sandra, ¿en qué momentos puedo venir? ¿Qué horarios de atención tengo? ¿Ubicación, un teléfono donde pueda llamar? Claro que sí, los esperamos aquí de lunes a viernes en horario de 8 a 6 de la tarde, sábados de 9 a 5 y los domingos de 9 a 1 de la tarde. Además que estamos aquí en el norte, avenida Tercera Norte 33 AN11, un PBX disponible, 402-2222 y el WhatsApp que es el 313-822-8282. ¿Me pueden hacer una aprobación ya mismo? Claro que sí, ven con mucho gusto. César, ya vengo, vamos a ver si no me voy en la móvil, sino que me voy en mi vehículo, puede ser un Suzuki, un Citroën, así que prepárense porque hoy Daniel maneja. Así de fácil es la cosa, así es que lleguen. Pueden salir con su vehículo de una vez y fijo se van con premio de la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tres posiciones vienen a continuación. Entramos ya de lleno al top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Casillas 5, 4 y 3 son las que vienen a continuación. En la posición número 5, Justin Bieber con Holly. Gana una posición y se mete dentro del top 5. Otra vez ya había estado allí, había salido y regresa ahora Holly a la casilla número 5. Posición número 4 para Chris Brown. Sube también del lugar número 5 a la casilla número 4. Sube una posición y Ariana Grande, que era la segunda canción más importante en nuestro conteo, desciende, pierde una casilla, baja a la posición número 3. ¿Cuál será la segunda canción más importante y cuál será la primera? Si llevan las cuentas, ya deben más o menos saber y tener ideas. Si no, ya les cuento en un momentito. Por ahora escuchemos las posiciones 5, 4 y número 3. Número 5. 5, 5, 5, 5. Las 20 de la X. But I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second, 'cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, so holy. I don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God,

Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hi. Hey, what up? Come on. De la X. Arrasando Ariana Grande en los listados del mundo con Positions, con 3435, con su remix también de esta canción. Anda muy, muy bien posicionada en el mundo esta mujer con una voz que de verdad, pues siempre nos anda sorprendiendo. Y en esta semana logró rankearse ahí en el cuarto lugar de importancia en el Hot 100 de Billboard. Ahí está su canción 3435 en su versión remix, alcanzando posiciones bien importantes. En nuestro conteo la tenemos en la casilla número 3. Compositions, que ya va de salida. Bueno, pierde una posición solamente, pierde el número 2. Así es que nos restan solamente dos canciones. Bueno, una antes de conocer la número 1. La casilla número 2. Antes de conocerla, vamos con Daniel Peláez, que sigue aquí, cerquita, en el norte de la ciudad de Cali, invitándolos a ustedes a que se hagan ya mismo a su vehículo. Perdió One Position. Exactamente. En nuestra página web ustedes pueden encontrar el videoclip de 34 Plus 35, que es lo más reciente de Ariana y que, como lo estabas mencionando, pues la va posicionando en lo más alto. Estamos nosotros en el norte de la ciudad, antiguo rumbódromo. Les recuerdo la dirección: Avenida Tercera Norte, 33 AN11. Han venido oyentes a reclamar sus kits, y si usted tiene tiempo, aún si quiere reclamar el suyo, acercarse aquí. Estamos en Autama Motors, Suzuki Citroën, y usted puede acercarse. Me dice: Daniel, estoy escuchando la X. Yo chequeo que en realidad esté escuchando la X y le entrego un premio de parte de la X y de Autama Motors. Hemos estado durante esta mañana hablando de la variedad que tienen ustedes en Autama con lo que es Suzuki Citroën, porque tienen para todo el mundo, ¿no? Para el que de pronto quiere andar solo, para el que quiere andar con su familia, el que quiere irse de carretera, el que quiere de pronto simplemente estar en la ciudad. Hablábamos de las ventajas que tiene Citroën, por ejemplo, una ciudad de Cali como es llena de huecos, por ejemplo, en muchos sectores, no se nos baña porque lo que tenemos es calidad. Claro que sí, Daniel, tenemos sumamente calidad en nuestra marca. Como te estaba diciendo, nosotros, por ejemplo, empezamos desde un City Car, como es nuestro Suzuki Expreso, el City Car más alto del segmento en el mercado. Venimos desde el Expreso, tenemos nuestro Swift Sedan y Hatchback. Continuamos con el Baleno, que es un crossover, es un hatchback alto y sumamente deportivo, es divino. Tenemos nuestras camionetas en Suzuki, nuestra XL7, la hermanita menor de la Vitara, la Escros, y nuestra reina, la Gran Vitara Live. Esa es importante y esa es muy bonita, yo sí que le he echado el ojo a eso. Por ejemplo, eso en el tema de Suzuki. En Citroën también tenemos variedad para que nos llevemos cualquiera de nuestros vehículos o camionetas. Claro, en Citroën manejamos, venimos desde un Citroën C3 con motor 1.2 turbo, sumamente deportivo y hermoso, es un carro divino. Seguimos con nuestra camioneta C4 Cactus, nuestra reina en Citroën. Y adicional a eso tenemos el Plus, nuestra gran C5 Aircross. Es una camioneta 1600 turbo espectacular. Imagínense, usted tiene variedad y sobre todo calidad, que es lo que va a encontrar aquí con Autama Motor. Ya estuvimos hablando de los planes de financiación, tiene la posibilidad de llevárselo ahora y empezarlo a pagar en el 2022. Aparte de eso, le dan periodo de gracia, pues tienen aprobación en línea, o sea, usted no tiene que estar esperando a que le digan sí, sí, no, hoy mismo usted puede salir con su vehículo. Recordemos horarios de atención PBX y la ubicación de esta nueva vitrina. Claro que sí, nuestro PBX es 402-2222, nuestro WhatsApp es 313-822-8282 y nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m., sábados de 9 de la mañana a 5 p.m. y los domingos de 9 de la mañana a 1 p.m., Daniel. Así que los estamos esperando aquí en el norte, en esta nueva sede de Autama Motor, Avenida Tercera Norte, número 33, AN11, para que venga, se enamore de algún Suzuki o algún Citroën y se lo lleve de una vez para su casa. 11:36 minutos. Bueno, hagamos una cosa. Escuchemos la casilla número 2. Ahí se darán una idea de cuál es el número 1 en nuestro conteo, nuestra edición número 6 de las 20 de la X, que ya está por allí llegando al final. Les hago el resumen de las 19 posiciones anteriores. Hacemos el resumen de lo más destacado de esta semana. Y finalmente conoceremos la canción más importante para las 20 de la X. Aquí está. La número 2. Este es el número 2. Due. Two. De. Dos. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Baby, Pues ahí está la segunda canción más importante en nuestro conteo, y es Dua Lipa, que también anda por ahí generando noticia, anda de lanzamiento, anda estrenando sencillo. Mejor dicho, esta mujer está pegadísima en el mundo de la música. El Future Nostalgia ha sido reeditado y viene pues con cuatro canciones nuevas. Se llama Moonlight Edition y es la nueva versión del segundo disco de estudio de esta británica, que incluye el sencillo que fue lanzado justamente ayer, We Are Good, con videoclip incluido, además que está buenísimo. Si no lo han visto, vayan a nuestra página www.lax965.com, ahí lo van a encontrar. Bueno, y Daniel ahora en el resumen de lo mejor de la semana nos va a contar más de Dua Lipa seguramente. Mientras llega Daniel, les cuento cómo se movió de manera general nuestro conteo hoy, resumiendo las 19 posiciones anteriores. Harry Styles con Watermelon Sugar, posición número 20 esta semana. En la casilla 19, Nathan Dill con Lighter. Posición número 18 para Juice WRLD con Smile. I do anything in my power to see you just smile. I want you to prosper and come prosper. Descendiendo 4 posiciones, siendo la canción que más casillas pierde esta semana, Dynamite con BTS en la posición 17. Joel Corry en la casilla 16 con Hidden Heart. Los chicos de 21 Pilots en la posición 15, Level of Concern. Clean Bandit ganando 3 posiciones con TikTok. Casilla número 14 esta semana. Y en la posición número 13, también Shawn Mendes ganando 3 posiciones con Monster. Drake con Lil Durk, Love Now, Cry Later, casilla 12. Take You Dancing, Jason Derulo, casilla 11. En la posición 10, Sam Smith con Diamonds. Casilla número 9 para Miley Cyrus con Dua Lipa, juntas en Prisoner. Posición número 8, Therefore I Am, Billie Eilish. Midnight Sky, Miley Cyrus, casilla 7. Posición número 6 para Blinding Lights con The Weeknd. Casilla 5, Holly, Justin Bieber con Chance the Rapper. Posición número 4, Chris Brown, Go Crazy. Like me, Positions, Casillas 3, Ariana Grande. Y en la casilla 2 acabamos de escuchar a Dua Lipa con Levitate. Así se movieron los éxitos en esta edición número 6 de nuestro conteo, las 20 de la X. Sensacionales descuentos en Chipichape. Desde el 30 de enero hasta el 28 de febrero. Y por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 4 bonos regalo por 2,100,000 pesos. Ven a disfrutar los descuentos en un lugar seguro y confiable, porque es sensacional seguir juntos. Chipichape encantador, encantador. 11:46 minutos. Bueno, y antes de despedirnos, antes de que conozcan la canción número uno, aquí está Daniel con lo mejor de la semana y su resumen de pues lo más destacado en cuanto a música esta semana que está terminando. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. No sé cómo llamar a esta semana, si la semana Dua Lipa o la semana The Weeknd. Hace 8 días, el fin de semana, tuvimos el Super Bowl. En el pasado domingo, y toda la semana la gente ha hablado acerca del Super Bowl, de la presentación de The Weeknd, que no fue muy buena, que le faltó. Otras personas estábamos encantadas, aunque sabemos que quizás pudo haber sido un poco mejor, pero eso fue el tema de esta semana en cuanto a tendencias, todo lo que se gastó The Weeknd, porque sabemos que es una inversión que hace el mismo artista para esta presentación. Aparte de eso, le digo que se llama la semana Dua Lipa porque Dua Lipa anunció que tenía el lanzamiento de una reedición de su álbum Future Nostalgia, que se llama Moonlight Edition. Ya está disponible desde ayer, y el jueves ella lanzó lo que escuchamos, que es We Are Good, una nueva canción que marca el inicio, un nuevo single para este 2021 y que ya tiene un videoclip en nuestra página web, lax965.com, que hace como, no sé, una semejanza un poco al Titanic. Ahí también hay muy buen videoclip para que ustedes lo vean en nuestra página web, lax965.com. Aparte de eso, el jueves Taylor Swift tenía un anuncio muy bueno que dar a través del programa Good Morning America. Se trataba del lanzamiento de una nueva versión, como ella lo ha llamado, Taylor Version, de Love Story, una de sus primeras canciones que, como sabemos, están en un proceso legal porque Taylor perdió el derecho de sus canciones, pero debe, por así decirlo, autoplagiarse para poder adquirir de nuevo sus derechos. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, anunciando que ya tenía la nueva versión de Love Story y que lanzará su álbum Fearless completo. Así que deben estar pendientes de nuestra página web, lax965.com. Aparte de eso, Queen anunció nuevas fechas para su tour, que debía empezar este año y lo harán en el 2022. Queen plus Adam Lambert, que sabemos es la nueva voz y es el nuevo vocalista oficial de Queen para su gira. Y también tenemos en nuestra página web los nominados para el Rock and Roll Hall of Fame de este año, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, Jay-Z. Ahí ustedes van a poder encontrar los nominados completicos en nuestra página web, lax965.com. Después de hacerles ese resumen, es el momento de también hacerles el resumen de lo que hemos vivido durante este fin de semana, sobre todo este sábado, con Autama Motor, Suzuki, Citroën. Carlos, la hemos pasado muy bien y sobre todo porque están de estreno ustedes. Además que con esta nueva vitrina, los oyentes y todas las personas que se acerquen van a poder encontrar calidad, seguridad y sobre todo un buen vehículo. Claro que sí, Daniel. Ante todo, nosotros vendemos vehículos excelentes. Son vehículos top, como siempre te he venido diciendo. Y aprovechamos para decirles, invitar a todo el público a que se acerquen a nuestra vitrina de Autama Motors, Avenida Tercera Norte, número 33, AN11, antiguo rumbódromo. Tenemos tasas increíbles y aprobaciones en línea sin documentación. Además que pueden encontrar dentro de una variedad y una familia increíble entre Suzuki y Citroën. Además que los asesores están disponibles para entregarle a usted y que viva la experiencia, ¿no? Sobre todo, porque eso es lo bueno, que si usted tiene su vehículo, pues ustedes aquí lo aceptan como parte de pago y se pueden ir en un vehículo nuevo. Claro, nosotros tenemos todo fríamente calculado. Nosotros recibimos su vehículo usado para poder adquirir el nuevo. Tenemos toda la facilidad del caso para que la persona que se acerque se lleve su vehículo nuevo. Imagínese, solamente debe acercarse aquí en el norte, Avenida Tercera Norte 33 AN11. Carlos, muchísimas gracias a todos los que pasaron por aquí por los micrófonos de la X. Y bueno, la invitación final para los oyentes es que vengan aquí en cualquier momento, pueden acercarse y van a encontrar el vehículo de sus sueños. Claro que sí, Daniel. De antemano, muchísimas gracias por haber venido y invitamos a todo el mundo a que se acerque a nuestra vitrina, Avenida Tercera Norte 33 AN11. Antiguo rumbódromo, para que vivan la experiencia de Suzuki y de Citroën. Imagínese, o puede marcar ya mismo el PBX 402-2222 o el WhatsApp 313-822-8282. Es una experiencia que usted debe vivir con Autama Motor Suzuki Citroën. Muchísimas gracias, Dani, por ese resumen. Y bueno, ahí están súper invitadísimos a que pasen por la vitrina Suzuki Citroën y se lleven su vehículo de una vez. Dejen de pensarlo tanto, este es el momento perfecto para que puedan tener en casa el vehículo que siempre han querido. 10 minutos nos separan del mediodía y ya nos vamos con la número uno esta semana en nuestro conteo. Recordándoles que hoy tendremos nuestro segundo conteo del día a eso de las 6 de la tarde. Ahí nos volveremos a escuchar en la X Top Dance con el listado de las 10 canciones dance más importantes en el mundo. Ahí los vuelvo a acompañar a eso de las 6 de la tarde. Y en un ratito estará con ustedes al aire Daniel Peláez para seguirles entregando más música. Como siempre, les entregamos en fin de semana a través de la X96.5. Los dejo entonces con la canción más importante. Estable una semana más y cumple su cuarta semana como número uno de nuestro conteo. 24 Karat Golden con Neon Dior. Lleva 14 semanas en total en nuestro conteo y lleva 4 semanas siendo el número uno. Aquí está Mood. Y así cerramos una edición más de nuestras 20, las 20 de la X. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno, hi. Hey, what up, come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X. Fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.